nuestro tercer bloque de Andar Bien. Hoy con un entrevistado muy especial que es socio gerente de Interexport, ¿no? Que es una empresa que vende un montón de cosas de laboratorio, no sé bien cómo llamarlas. Pero bueno, entre esas cosas que venden son alcoholímetros. Y bueno, ahí estamos entrevistando al socio gerente que se llama Matías Castelló. O Castelló. Hola, Nico. ¿Cómo andas, Hola, Matías? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Contanos de un poco de Interexport, que además de alcoholímetros, ¿qué vende? Bien, te cuento un poquito. Nuestra empresa, la fundó mi madre, Teresita Zaragoza. Ella arrancó hace 30 años con el tema de los alcoholímetros. En realidad, ella tenía una trading de importación. Iba a hacer un negocio acá en Córdoba para vender unos aparatos, unos alcoholímetros. Lo hizo desarrollar en Taiwán. Y bueno, hubo unos problemas con ese gobierno. Y se quedó con 1000 equipos. ¿Acá en Bariloche? No, en Argentina. 100, con 100 equipos. Estoy hablando del gobierno de Córdoba Capital. Claro, en Córdoba, ¿sí? ¿Se quedó con los equipos o se los quedó en Taiwán? No, en Córdoba. Ah. Los trajo y todo. Te estamos hablando del año 93. Sí, en esa época todavía el tema de alcoholemia, alcoholímetros, estaba inexistente en el país. Fuimos la primera empresa en traer los primeros equipos. Sí. Nosotros ahora nos dedicamos a lo que es aparatología de medición en general. Vendemos luxómetros para medir la luz, decibelímetros para medir los decibeles. Y aparatología de medición, termómetros pinches, termómetros infrarrojos y alcoholímetros, en lo que nada más específico. Muy bien. Y nada, quería empezar para el oyente, ¿viste? Que piense más o menos cómo funciona un alcoholímetro, cómo a ver si hay una manera, ¿no? Si es de una manera sencilla, quizás, para ver por qué soplando puede, ¿viste? ¿Cómo detecta que hay alcohol? Marca alcohol en sangre. Sí, eso es lo que la gente por ahí no entiende un poco. Porque la gente, hay muchos mitos, obviamente, a través de eso. Pero básicamente es porque la gente desconoce cómo funciona un alcoholímetro. La gente no entiende cómo se mide alcohol en sangre, si está soplando adentro de un aparato. Claro. Y en realidad el alcoholímetro, junto al dosaje de sangre, es lo más cercano. O sea, lo que más exacto, lo más exacto que hay es el dosaje de sangre, ¿sí? Luego del dosaje de sangre viene el alcoholímetro. Y después la muestra de orina. La muestra de orina es una muestra muy contaminada. Tiene más error que el alcoholímetro. Tiene un margen más amplio que el alcoholímetro. El alcoholímetro es más exacto. El alcoholímetro funciona de la siguiente manera. Tiene una celda electrolítica que se oxida con etanol. Y sí, para los oyentes que nos perdemos con esas palabras. Bien, ahora se las explico. Tiene una celda electroquímica que al contacto con el etanol se oxida y al oxidarse le emite un valor al aparato de oxidación. Ajá. ¿Sí? ¿Qué pasa? El alcohol fuera del cuerpo no se mantiene porque se evapora muy rápido. Claro. Pero dentro del cuerpo sí se conserva, tiene que tener una temperatura estable. Es una ley de Henry, se llama. Un científico se dio cuenta de que a temperatura estable y en un ambiente estable, con humedad y determinadas condiciones, el alcohol se mantiene, no se evapora. ¿Sí? Entonces, esto sucede así. Cuando nosotros tomamos alcohol, el alcohol va al estómago. Una vez que llega al estómago, va al hígado. Sí. Una vez que llega al hígado, entra al torrente sanguíneo. Una vez que entra el torrente sanguíneo, pasa por los alvéolos pulmonares. Sí. Una vez que pasa por los alvéolos pulmonares, algunos elementos como el ajo, el alcohol, y algunos elementos pasan la barrera del se evaporan de los pulmones, digamos, ¿no? Como que pasa de la sangre al aire que está en los pulmones. El vapor queda en el pulmón y cuando uno lo exhala queda. Por eso, por ahí uno cuando se lava los dientes, viste, sigue teniendo olor a ajo y dice, no, lo que pasa es que lo tengo en el estómago. En realidad uno no respira con el estómago. Y el olor a cerveza que tiene no lo saca del estómago, lo saca de los pulmones. Claro, porque o sea que el alcohol está en los pulmones porque está contaminado por la sangre. Claro. Al estar a temperatura estable, le emite una oxidación a esa celda electrolítica. Y como todos tenemos más o menos, o sea, la cantidad de sangre es... en el ser humano es más o menos la misma. ahí el alcoholímetro hace una tablita y te dice cuánto se oxida esa celda con la cantidad de alcohol que vos tenés, suponiendo la cantidad de grados de la temperatura y la cantidad de sangre que uno tiene en el cuerpo. Sí, entonces hace un promedio y te emite ahí un valor. Claro, ahí si soplo demasiado, no le mando más alcohol que debería, o sea, si soplo poco, porque en realidad esa oxidación es una saturación. Ajá. O sea, la cantidad de alcohol que vos tenés en el cuerpo es exacta. Vos tenés 0,5, supongamos. Sí. ¿No? Al tener 0,5 grados de alcohol, uno sopla, y por más que sople más fuerte o más despacio, la celda se va a oxidar hasta 0,5. No se puede oxidar más porque no hay más alcohol. Ajá. Entonces no es una cuestión de fuerza de soplido, sino es una cuestión de la cantidad de alcohol que hay dentro de ese soplido. Está bien, o sea, ahí va dividiendo por soplido la cantidad de aire y la cantidad de aire cuánto alcohol tiene, claro, en ese aire. Claro, por lo general el aparato cuando suena, si alguna vez te hicieron una alcoholemia, va a sentir que el aparato tiene un caudalímetro. Hace y corta. ¿Sí? Sí. El aparato ese pitido del caudalímetro, lo único que hace el caudalímetro es dejar pasar el aire, pero en realidad ahí no está tomando una muestra. Ajá. Simplemente está dejando pasar el aire. Está contabilizando de que vos realmente estés soplando dentro del aparato. ¿Sí? Es para eso. Sí. Este tac que se siente al final es una bomba que se abre y corta. Sí. Y toma una porción de lo que vendría a ser la parte baja del pulmón, que es donde más se concentra. Claro. ¿Sí? Entonces uno sopla, ¡chac! Y cuando corta el aparato, recién ahí saca una muestra del aparato para medirlo. Claro. No mide todo el aire que le entra, mide solamente la última porción del pulmón. O sea que esos mitos de que si uno sopla menos o sopla de lejos, realmente la prueba lo va a captar. Mira, vienen aparatos que son con y sin boquilla, ¿verdad? O sea, uno puede soplar dentro del aparato o fuera del aparato. Por lo general, esos aparatos sin boquilla lo que hacen es descartar positivos y negativos para no utilizar tantos descartables. Cuando tienen, sobre todo, mucha cantidad de gente. Sí. Y no, por ejemplo, nosotros vendemos equipos que se utilizan en las canchas en Europa. Sí. ¿Sí? Entonces vos tenés una fila de gente y uno puede estar tirando un descartable por cada persona. Entonces se le hace sin boquilla. Esa muestra sin boquilla no es exacta, porque al haber viento y no estar soplando dentro del aparato, no te marca exacto. Pero sí te va a marcar, si tenés alcohol, te va a marcar. Claro, a lo sumo te marca un falso negativo, digamos, porque hay más viento y te diluye tu alcohol en tu aire. Si tenés muy poco alcohol, puede que zafes. Y haya viento y no soples dentro del equipo, y puede que llegues a zafar. Claro. Ahora, si te marcó 0,1, 0,2, lo más probable es que el oficial lo que tenga que hacer es poner una boquilla, hacerte soplar dentro del equipo y seguramente te va a dar mucho más. Claro, claro, claro, claro. Porque va a estar soplando dentro del aparato. Claro. Okay. Entonces sí, los controles normalmente son sin boquilla y solo se pone boquilla cuando se detecta un positivo, para tener más precisión. Y por lo general sí, se suele usar esa dinámica para agilizar el tránsito, para que no haya colas. Por ejemplo, nosotros le vendemos, el 80% de nuestros clientes son empresas. Mm. Le vendemos a municipios, pero la mayoría son empresas. Claro. Petroleras, mineras, empresas grandes. Claro, claro. Esas empresas le tienen que hacer el control a la gente, ¿no? Al ingreso. Sí. Si vos tenés una fila de gente y la gente empieza a darle el presentismo porque está llegando tarde, porque vos no estás haciendo rápido los controles, ahí vas a tener un problema. ¿Y a bares? Entonces, ¿algún bar te ha comprado para ver que sí, la persona...? Sí, de hecho, en Córdoba hubo un programa hace muchos años donde se ponía como un dispenser, un alcoholímetro dispenser que se pone en la pared, y uno va y se hace la muestra solo. Eso es interesante, porque uno ya se puede autocontrolar y una medición objetiva, ¿no? Porque ya está comprobado que subjetivamente no se puede. Lo que pasa es que uno sabe, o sea, si tomaste una copa, ya está. O sea, te tiene que dar cero. A lo sumo te va a dar 0,1. Pero acá no estamos hablando de personas borrachas, que uno es obvio que está borracha, que no puede caminar. Estamos hablando de personas que tienen 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, claro. 0,6, que están en perfecto estado, o sea, no una persona alcoholizada. Claro. Y para tener un parámetro. Un 0,3, un 0,4, pierde reflejos. Para tener un parámetro, una cerveza, ¿cuánto de alcohol te puede dar en sangre? 0,4. ¿Y una cerveza de cuánto? Si es una pinta. Y depende si es hombre o mujer. Claro. Y depende del estado de su hígado. Ajá. O sea, en una mujer, la mujer metaboliza más rápido que el hombre, así que siempre le va a dar un poquito más. Estamos hablando tomando la misma cantidad, ¿no? Sí. Tomándose una pinta de cerveza cada uno. Y que los dos pesen lo mismo. Claro. O sea, una mujer de 50 kilos y un hombre de 50 kilos, si los dos se toman una pinta, la mujer le va a dar más rápido y un poco más. Pero también, al metabolizarlo más rápido, se le va a ir un poco más rápido. Metaboliza más rápido. El otro día, un señor chocó alcoholizado, no me acuerdo, 4 de la tarde ahí, y cuando me le dieron para que soplen el alcoholímetro, le daba fondo de escala, que era 3 y pico. ¿Existe un fondo de escala para el alcoholímetro? Porque a mí eso me llamó la atención. ¿Cómo? En el noticiero local. Sí, entendí, pero ¿qué es punto de escala? Le dio como que saturó el alcoholímetro. Ah, sí. Como los testers. Yo tengo aparatos que saturan en 1.5, que ya es bastante. Sí. Y un aparato digital creo que están saturando en 5. Ah, por eso 5.0. No, 0,05. Claro, 5.0 es un montón, digamos, no se puede, y se puede parar. Sí. Y 1.5 sí. Es relativamente bajo, digamos, ¿no? Porque 1.5 es bastante. Es bastante para manejar, digo, pero bastante bajo para que se ature. Es bastante, o sea, da a la vista, es bastante. O sea, una persona que tiene mucho aliento de alcohol y que ya está. Sí, que camina siendo ese, digamos. Sí, no, sí, siendo ese, pero ya está bastante borracha. Lo que pasa es que hay personas que tienen más o menos conducta alcohólica y piensan que es una cuestión de conducta alcohólica, no lo tienen en la sangre, pero en realidad la sangre está igual. Saturada igual que la de cualquier persona. Claro, el resto es conducta. Eso es re interesante ese tema, ¿no? Saber que por más que uno se alcoholice demasiadas veces y mantenga una buena conducta y sepa comportarse, claro, no quiere decir que los reflejos los tenga, digamos, ¿no? Claro, no, los reflejos no lo tienen para nada porque el cerebro, o sea, dentro del cerebro, o sea, cuando está el alcohol en la sangre, dentro del cerebro suceden un montón de cosas y se ralentizan un montón de conexiones neuronales. Mm. Y la orden para frenar, o sea, el auto frena en una frenada de 100 metros, ¿sí? A un auto que viene a 60 kilómetros por hora, supongamos, frena en 40 metros. Son 20 metros hasta que vos te diste cuenta que tenés que activar el freno y diste la orden con el cerebro al pie para que frene y 20 metros para que el auto deslice. Sí, supongamos. Todos esos tiempos, estoy tirando cualquier número, ¿no? Pero todos esos tiempos, el tiempo en el que uno se da cuenta de que tiene que activar los frenos, se ralentiza cuando está en estado de ebriedad. Y toda esa ralentización son metros. Y vos te pasaste 3 o 4 metros y mataste a alguien. Sí. ¿Entendés? Eso, o sea, de eso hablamos mucho, eso, del tiempo de reacción, ¿no? Claro, el tiempo, lo que te acorta el alcohol es el tiempo de reacción. Te lo acorta en un montón, en 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, se va cortando cada vez más. Entonces, no es la misma reacción. Por ahí tenés tiempo de frenado y no hay problema, pero si necesitas en una acción rápida y encima tenés alcohol encima... y no vas a tener la misma reacción nunca que estando sobrio, claro. Obviamente. Che, tengo una pregunta, porque el otro día salió mucho en los TikTok o en los memes, o ahí hubo un video de un chico en Buenos Aires que chocó alcoholizado y salió a hablar y, bueno, no me acuerdo qué decía, pero el tema es que cuando sopló le había dado 2,1, creo, no me acuerdo ahora la medición real, pero él estaba parado, como que a mí me da la sensación, y lo veo muy repetido en muchos lados, sobre todo acá en provincia de Río Negro, ¿no? Que muchas veces parece que el alcoholímetro marca de más, ¿no? No quiero decir que no está alcoholizado, está alcoholizado, pero como que el alcoholímetro da de más, ¿no? Porque si tuvieras alcohol en sangre, debería o caminar más chueco, o que se le traben malas palabras, sí, o capaz no estar parado. Claro. Y sin embargo... No está así, digamos, uno lo ve y lo ve en mejor estado, ¿no? Entonces la pregunta mía, con esa larga introducción que te hice, es cuando se descalibran y dan de más, y si pasa algo así porque puede estar descalibrado, ¿O cómo, cómo puede ser eso? ¿O no? ¿Estoy equivocado? ¿Eso se descalibra y...? No, puede descalibrarse. Primero hay que, si le están haciendo un control en la vía pública, un oficial, lo más probable es que el aparato esté calibrado. Sí, porque están obligados a hacer un control periódico de los equipos. El equipo vos lo encendés, lo calibrás y te dice 180 días. ¿Sí? El día que vos lo calibraste te dice 180 días. Ajá. Se lo devolvés al cliente y el cliente le empieza a dar un contador. Cuando llega a los 180 días, hay algunos aparatos que ya no, o sea, lo prendés y te dice, este aparato está descalibrado y no lo podés usar. Y hay otros que todo el tiempo te tiran que el aparato está descalibrado, el aparato está para que vos lo envíen a calibrar. Claro. Si el aparato está descalibrado, sí puede dar más o menos. Ajá. Porque el celda electrolítica se está oxidando, pero no está enviándole bien los valores a la placa para que la placa refleje lo que tiene que reflejar. Claro. Entonces la calibración se hace con un simulador de alcohol. Es un simulador, nosotros tenemos el simulador que es el mismo, o sea, es de la marca del mismo equipo. El simulador lleva un líquido patrón que a nosotros, en nuestro caso, lo otorga la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba, que es una graduación al 0.5, supongamos. ¿Sí? Sí. Tenemos varios, tiene el 0.5, el 0.2. Sí, sí, vas armando la curva, digamos, ¿no? Claro, entonces con 0.5 uno pone el aparato ahí, sopla y el aparato, o sea, tenemos una bomba con una temperatura estable y una bomba de presión estable, entonces simulamos una situación estable y controlada, donde sabemos exactamente cuánto grado de alcohol estamos soplando al alcoholímetro. Entonces, si el alcoholímetro no marca los 0.5, 0.2, 0.8, la solución que le pusimos, es porque está descalibrado y ahí lo calibramos para que marque lo que el patrón dice. Claro, claro, claro. Entonces, de esa manera nos garantizamos de que está actuando bien. O sea que para que el oyente que nos está escuchando piense que si marca de más es porque está descalibrado, en principio, muchos de los alcoholímetros, si está descalibrado, no te permite medir, digamos. O sea que es raro que eso ocurra. Muchos sí, muchos no te dejan medir directamente. Otros sí, yo tengo equipos que pueden estar descalibrados y te dejan medir igual. Y porque, supongamos, se cayó, se golpeó, se descalibró porque se agotó el sensor. El sensor, claro, como es una celda electrolítica, eso de tanto oxidarse y desoxidarse, oxidarse y desoxidarse, se gasta. Claro, entonces llega un punto que tiene que cambiar el sensor. Está bien. Y cuando está descalibrado, ¿que puede medir de más o puede medir de menos? ¿Es aleatorio o siempre mide más o siempre mide de menos? No, es aleatorio. Puede medir de menos, puede medir muchísimo más. Porque la pregunta mía que yo escucho varias veces es, bueno, si vos no tomaste nada y te da positivo, decile al propio inspector que te está haciendo la medición que sople él también, que corrobore que si él le da positivo y él no tomó, ¿qué más podría seguro? Podría ser una prueba de negativo. En realidad uno, si le da positivo, tiene una contraprueba. Sí, o sea, sí. Uno tiene por ley de decirle, che, mira, ¿me podés hacer una prueba en 10 minutos y lo vemos? Claro. O sea, acá se puede. Pero, si es aleatorio, así como te dio de más, te puede dar de menos. Ahora, si siempre mide de más, te va a dar siempre de más. A vos y a todos los que están atrás tuyo. Es muy raro que el aparato te marque alcohol si vos no tenés alcohol. Una cosa es que esté descalibrado y te marque de más o de menos. Y otra cosa es que vos no tengas alcohol y te marque que tenés alcohol. Claro. Okay. Ah, porque es como el termómetro. Si el termómetro está descalibrado y vos lo metés a 20 grados y puede que te marque 18, te marque 25 porque está descalibrado. Ahora, si vos no lo pones a ninguna temperatura, no te va a marcar nada. Claro. ¿Me entendés? Sí. O te va a marcar la temperatura ambiente. Pero no te va a marcar alcohol si vos no estás soplando alcohol. Claro. Matías, porque te hago no una pregunta. Oxidarte. Sí. Así como el alcoholímetro ayuda a medir el alcohol en sangre, ¿hay otro instrumento para otras sustancias psicoactivas del cuerpo? Sí, claro. Existe para marihuana, existe para cocaína. LCD, sí. ¿Y es el mismo principio? Son reactivos químicos. No, funcionan con reactivos químicos. El de cocaína creo que funciona con saliva. Sí, algunos, o sea, vienen por sudor y vienen por saliva. Claro. O sea, vos lo podés hacer de cualquiera de los dos. O así, sopado, y lo pones dentro de una solución, y esa solución tira un color, supongamos, rosa, celeste, verde, claro. Y dependiendo del color que vaya tirando, hay una tabla que te dice qué sustancia es. Hay algunas que son para todas las sustancias Y hay otros que son específicos para cocaína, específicos para marihuana, específicos, o sea, para cada droga en específico. Y hay otro que tiene todo el espectro. ¿Y existe algún alcoholímetro que se pueda comprar para uno mismo y saber si está...? Sobre todo, bueno, acá en Bariloche es 0,2 el límite, pero, por ejemplo, sí, creo que en Esquel, que es una de las radios en donde salimos, es 0,5 y en Tartagal es 0,5, en Salta, que también salimos allá al aire. Entonces, para los oyentes que están en Tartagal y que están en Esquel, la pregunta es, ¿existe, se pueden comprar si quisieran algún alcoholímetro para saber si están debajo de 0,5 y salir a manejar con menos de 0,5? Sí, claro. Sí. Por eso ya el tema de los alcoholímetros en los boliches ya no se usa tanto porque hay muchos alcoholímetros personales. Claro. Que son baratos. De hecho, vienen hasta llaveros alcoholímetros. Sí, yo he comprado uno de esos, pero andan bastante mal. Capaz porque pasaron 180 días y se descalibraron. Claro, a ver. Primero que los alcoholímetros personales no se pueden calibrar. Claro. ¿Sí? O sea, una vez que se te descalibró, se te rompió, lo tenés que tirar. Sí. Lo otro es que tienen una vida útil acotada. La mayoría son para 400, 500 alcoholemia y chao, se acabó el alcoholímetro. Claro. Por eso nosotros vendemos solo de uso profesional. No vendemos al público en general, así, a granel. Claro. Pues justamente porque no nos ocupamos de eso, trabajamos con empresas y municipios. Claro, Pero sí, hay en el mercado, algunos sirven, algunos son buenos, hay otros que no son tan buenos. Los primeros que salieron no eran muy buenos, la verdad que eran muy malos. Ahora salieron unos que se pueden linkear al teléfono y andan bastante bien. Son un poco más caros, pero lo tenés ahí en el auto. Nosotros vendemos de uso profesional que se pueden calibrar y que son para hacer cientos de miles de controles. Está bien. Yo no sabía que eran 180 días, me resulta bastante poco, pero bueno, nada, es lo que la física manda, así que no hay que... Yo pensé que era una vez por año, ¿viste? Porque estoy acostumbrado a calibrar instrumentos que se calibran una vez por año. Cada 180 días. Claro, sí, la mitad, digamos. Sí, sí. Pero viene ya así seteado de fábrica. Sí, sí, la mayoría son, dice, 180 días. Claro, es un tema de ello, digamos, de la física, digamos. Sí, ¿no? Nosotros ahora, la mayoría de las veces, los problemas que hay son esos, que la gente compra alcoholímetros de afuera. Y este es un equipo que sin postventa, la verdad que no sirve. Como comprarte un auto y que no tenga los repuestos, no tenga nada. Porque aparte esto te dura 6 meses, no tiene sentido. Sin postventa. Claro, no y aparte que nosotros, por ejemplo, fabricamos los descartables. Porque no te puedo estar importando descartables y vos esperando que yo importe quilombo. Entonces, nosotros los fabricamos los descartables, le dijimos, nosotros somos representantes de CD Product, una firma de España. Y de Anway, que es una firma de China. Y nosotros dijimos, nosotros vamos a tener que hacer los descartables, porque la verdad es que si tenemos que pagar los descartables en euros, no se hacen más controles. Claro, claro. El control de droga, de hecho, no se hace por eso. Claro. Un control de droga sale entre 25 y 30 euros cada descartable. Claro, por el reactivo. Claro. Por el reactivo. Sí, entonces, trajeron, pero compraron la máquina, trajeron 10 reactivos, 20 reactivos y... Y nada más. No se usó más. Claro. Porque... Sale más barato la prueba de sangre. Sí, sobre todo yo tenía entendido que algunos reactivos no funcionan con temperaturas bajo cero. Que algunos reactivos no funcionaban con temperaturas bajo cero. Sobre todo el de cocaína, creo. Entonces, nada, Canadá tiene el problema que en invierno no puede porque tiene 50 bajo cero. Y acá en Argentina se nos da a nosotros, ¿no? Nosotros en invierno... Gracias a Dios son pocos los días que tenemos bajo cero, pero tendríamos un mes bajo cero tranquilamente, ¿no? Me imagino que Tierra del Fuego debe estar peor que nosotros, ¿no? En ese sentido. O mejor, porque manejan drogados y no los pueden medir, digamos. A ver, hay de reactivos y hay con aparatos. Claro. O sea, hay uno que vos, creo que es, no me acuerdo qué firma, de Dreyer, creo que es. Dreyer, que es un inglés. Y es un aparato grande, y uno mete la muestra allá adentro y el aparato te dice cuánto es. Sí, sí, seguro que el alcoholímetro, de hecho, el alcoholímetro, de hecho, tiene adentro el aparato, cuando vos lo prendés, te dice, te marca 35 grados. Claro. Que son los 35 grados que necesita para trabajar. Claro, claro, claro. O sea, la temperatura la logra el equipo. No de la temperatura ambiente. O sea, puede hacer 10 grados afuera y el aparato está 35, 30. Claro, claro. 28. Claro. Bueno, porque Matías. Necesita mantenerla constante. Te agradecemos muchísimo. La verdad que para mí es re interesante. Yo puedo estar hablando horas. Sí, sí. Nosotros hemos dado muchas charlas en congresos. Y es un tema que está para largo. Sí. Y la verdad es que hace muchísimos años que se venden alcoholímetros y muchísimos años que se hacen este tipo de controles, pero acá en Argentina no hace tanto. Una pregunta que me quedó, mirá, me estaba despidiendo, pero me quedó una pregunta del tintero que me la hacen siempre, es ¿cuál es el error que tiene el instrumento, no? Si yo soplo bien y tengo 0.3, ponelo, 0.2, ¿me puede dar 0.21 o me puede dar 0.3? ¿Qué error tiene? Normal, ¿no? Un aparato normal, ¿no? Oh, profesional, estoy hablando, pero digo, normalmente. ¿Me estoy diciendo qué corrección tiene? O sea, ¿cuál es el margen de error que tiene? Claro, ¿cuál es el margen de error o cuánto es lo aleatorio que tiene por falta de precisión, digamos, ¿no? Sí, en realidad se hicieron controles se hizo dosaje, y que el dosaje es como lo más exacto, porque te dicen, sacan sangre y te dicen, bueno, tenés tantos grados de alcohol en la sangre, eso no. Sí, pesan no el alcohol, error. Pesan la sangre y te dicen tanto, por eso es una regla de 3 simple. Sí, tanto, tiene tantos grados, no, eso no le erra. Con el alcoholímetro creo que había un 0.2, o sea, 0.02, 0.01, 0.02. Hay la diferencia entre la alcoholemia y el dosaje de sangre es mínima. Es mínima. Estamos hablando de 0.2, sí. O sea, 0.02. No, 0.0, claro, sí, 0.02. Sí, sí. Claro. O sea, ni siquiera porque lo refleja. Acá en Bariloche lo que es alcoholemia cero se terminó traduciendo en la ley, en la ordenanza, en 0.2 justamente por el error del instrumento. Pero 0.2, claro, no 0.0. Era 0.02. Se ve que le pifiaron por un cero. No, acá en Córdoba es cero. O sea, 0.1, 0.2 ya es alcohol positivo. Claro, claro, claro. No tenemos ese margen. Claro. Y no hay, y igual ese margen es una banda, o sea, el margen es, te estoy diciendo que es 0.02, sí, sí, no sí. 0.2, es un sí, montón. Sí, claro. Es un montón, sí, sí, sí. Sí, es un montón. De todas maneras, bueno, con 0.2 estaría dentro de los parámetros. Claro, porque con 0.2 tome lo que tomes, igual te va a dar, lo vas a pasar. Tienes que tomarte, no sé, media pinta, sí. Tienes que estar muy jugado, todo, sí. Te digo, ¿cómo? Todo depende del metabolismo. Claro. Sí. ¿Viste que hay muchos mitos, ¿no? Que si comes chocolate, que si comes esto, como que no, si comes no, esto, eso, otro. Sí, que no sirve. Te llenas de grasa. Es claro, el tema es que va a pasar por el hígado. O sea, el alcohol sí o sí va a pasar por el hígado. De hecho, cuando uno está alcoholizado y vomita, es porque ya el hígado le manda la orden al cerebro de decir, descarta todo esto que está dentro del estómago porque ya no lo puedo procesar más. Claro. Estoy saturado. Claro, claro, claro. ¿Me entendés? Entonces, no hay forma que no pase por el hígado. Y una vez que pasó por el hígado, está en la sangre, ya está. Pasa por los pulmones. Si no, no puedes respirar. O sea, no tenés que respirar. Bueno, Matías, te hemos cortado, se nos está terminando el programa y listo. Y no van a retar. Matías, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Un gustazo, ¿eh? Gracias. Dale, por la nota. Buenísimo, bueno. Y feliz fiestas. Un abrazo fiestas. Y estamos en contacto. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.